¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 4574, Jueves Santo, en plena Semana Santa, aquí trabajando para ustedes. Quédense con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de Internet y la plataforma Zoom, trayéndole este programa para usted. En la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y aprovechando pues estas vacaciones, yo creo que las más movidas aquí en Yucatán, porque es cuando mucho más gente se va a la playa, más concentración de gente al mismo tiempo se va a la playa, distintamente de junio, julio y agosto. Entonces, pues bueno, nada más recordarles que tengan sus precauciones a la hora de manejar en la carretera. Recordemos que pues hay muchos desarrollos a los alrededores, sobre todo de la carretera, esta carretera pues relativamente nueva que va de Concal a Chicxulub Pueblo, ese nuevo tramo. Y que pues desafortunadamente hay personas que cuando están manejando y viven por ahí paran a media carretera para doblar a la izquierda, lo cual no se debe hacer. Pero váyanse con sus precauciones y empiezan a ver que el de adelante empieza a frenar. Tengan cuidado porque puede que de repente den un volantazo a la izquierda. Mi única petición es pedirle a estas personas que paran a media calle que por favor no cometan esa imprudencia. Mejor oríllense a su acotamiento a la derecha, esperen que todos los coches de atrás pasen y ya que estén libres para doblar a la izquierda, que no venga nadie de frente, pues ya puedan doblar. Eso es más seguro y pues no los pone en riesgo a usted y a su familia. Y bueno, Robert, pues vamos a hablar de este tema interesantísimo. Hablemos de la felicidad en el empleo. Y qué importante es este tema hoy, sobre todo para estas nuevas generaciones que inician su trabajo y de alguna manera son tan volátiles porque hoy están, mañana no están, pero que tiene mucho que ver con que estén satisfechos con lo que están haciendo, si tiene un propósito, si trasciende, si no es un trabajo nada más que no aporta o que no impacta, digamos, en el futuro de la humanidad, poniéndolo así tan expresamente, y que pues hay mucha inspiración de por medio. Sin embargo, Robert, yo creo que también hay mucha exigencia por parte de los jóvenes que quieren a la primera, sin experiencia alguna, ganar mucho más de lo que se paga. Sin haber pasado, ¿no? Por toda esta pues por la experiencia, por demostrar que se lo merecen, ¿me entiendes? O sea, todos empezamos en nuestra época, pues a prueba, y nos pagaban un salario a prueba. Y conforme ibas demostrando tu resistencia, tu lealtad, que sí aguantabas, que te sostenías y mantenías firme en la empresa, pues poco a poco iban viendo que pues tenías buenas intenciones, que tenías ganas de aprender, que tenías ganas de aportar más, etcétera, y poco a poco pues te iban allá subiendo de puesto, subiendo tu sueldo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una escalera que no cambia, ¿no? Todos tenemos que pasar por esa escalera No, para yo creo que. demostrar tu No, yo creo que ya cambió, Laura, ¿no? Hoy las empresas, las organizaciones, no pueden estar experimentando con ver si a quien contraté me sale bueno o no. Lo malo es que se van muy rápido. Por No te eso, da pero es que tiempo. hoy, no, pero hoy yo creo que ya no es esa circunstancia, ya no se tiene tiempo para eso. Por eso la función de recursos humanos o la gente que contrata en las empresas, el dueño de la empresa, tiene que ser muy meticuloso en la contratación y en la selección para que contrate gente que entre a producir, que no tenga que esperarse a ver si sale bueno, sino que tiene que encontrar a los buenos. Para que entren a trabajar. Porque también está el otro lado. Amigos, usted cuando busca trabajo, pues antes, y bueno, eso sí creo que sigue siendo ahora, pues si usted anda en problemas económicos y necesitado, pues a lo mejor va a aceptar cualquier trabajo, le guste o no, con tal de que lo acepten para el trabajo y dos, le paguen. Porque la necesidad de la gente muchas veces aceptas trabajos pues que no están bien remunerados, que no es lo que te gusta, pero la necesidad te hace contratarte en esos niveles, ¿no? Sí, o que son muchas horas de trabajo. Y yo creo que son las dos cosas las que se tienen que conjugar o tienen que mejorar. No, por eso hablemos de la felicidad en el empleo, porque hoy ya es responsabilidad de la empresa, responsabilidad del dueño, de los socios, el encontrar gente que tenga una, que sea especialista en lo que hace, dos, que tenga unos soft skills adecuados para el puesto, y hablar de soft skills precisamente habla de qué actitud tiene el trabajador, cuál es su carácter, cuál es su filosofía de vida, etcétera. Lo que tú mencionabas, muy importante, que coincida con el propósito de vida y el Sí, propósito de la que empresa. demuestre que realmente está interesado, que se esté esforzando, porque de repente, pues no sé, yo en mis tiempos de contratar empleados sí me topé con algunos que me exigían mucho sueldo, pero no hacían nada, todo siempre estaba desordenado, el inventario nunca estaba al día, todo estaba sucio, habían incluso clientes que se quejaban de la atención, entonces... esas cosas también hay que valorarlas y hay que verlas, pero sí tiene mucho que ver tal vez en las cualidades o en las calificaciones que yo vi de esos empleados que me salieron malos, no hice una investigación a profundidad o suficiente o no tenía yo muy claro qué perfil necesitaba. Y Claro. bueno, hoy con pues la tecnología, las redes, etcétera, pues es muy fácil pedir una referencia de algún joven que ha trabajado en otro lado, o simplemente ver los resultados que ha tenido, o simplemente ver la experiencia que tiene, quiero pensar, y decir, bueno, pues estás bien calificado, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Francamente, hace mucho no contrato a nadie, más que las que caen Aquí a tu de aquí a tu servidor. servidor. Así que, pues, no creo que soy la persona indicada para hablar de eso. Sin embargo, aquí, pues, como tú dices, el tema es la felicidad del empleo y ese es un ingrediente importantísimo. El que no Hoy está por feliz hoy. en su empleo, pues, no va a durar. Punto. Bueno, no, y la recomendación es, amigos, si usted no está feliz en su empleo, renuncie, cambie, porque lo va a matar, te va a enfermar, igual que le recomendamos a los dueños de negocios, que nos ha tocado conocer dueños de negocios que me dicen, es que mi negocio ya no me da, ya no me llena, ya no soy feliz con mi negocio. Entonces, amigos, si usted en esas circunstancias, también venda el negocio, porque si no lo va a matar el negocio. Lo va a acabar. El secreto, pues como lo dice nuestro eslogan, el secreto de tener un negocio es que debe de darte mejor vida. Y de esto trata, ahí es donde radica, creo yo, amigos, la fórmula del éxito en estos puntos que son sutiles, que son soft skill, que van más allá de simplemente un contrato económico de que tú haces A y yo te pago tanto por lo que haces. Creo que la humanidad, la sociedad, el ser humano, ya tenemos que relacionarnos a otros niveles. Y precisamente esos niveles son fundamentales, el encontrar la felicidad. Y por eso, si me permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves, jueves de vacaciones. Yo sé que, pues, Mérida se ha convertido en uno de los polos turísticos más importantes de la República Mexicana. Sé que hay muchos visitantes. Y que si nos están escuchando, quédese escuchando el programa, amigos, en esta linda noche de jueves, aquí de Jueves Santo. Quédese escuchando el programa, que tenemos una conversación sensacional para usted y pues le damos la más cordial bienvenida a nuestra hermosa ciudad de Mérida. Y bueno, perdón, antes de continuar, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Amigo, ¿tienes un restaurante, cafetería, bar o algún negocio de alimentos y bebidas? Soft Restaurant es para ti. Déjenme decirles que el software restaurantero por excelencia, que te ofrece múltiples herramientas para administrar y operar tu negocio exitosamente, es un sistema intuitivo y fácil de usar. Es un sistema que tiene 20 años de que lo desarrollaron nuestros amigos de National Soft, una empresa que ha trascendido fronteras, que es 100% yucateca y que ha recibido incluso premios y nominaciones importantes en el mundo del digital en esta época. Y además, pues esto de que es una herramienta excelente y que una herramienta que mire, casi todos tienen, amigo restaurantero, así es de que no puedes perderte esta oportunidad si quieres tener siguiendo éxito en tu negocio. Contacta directamente a Catherine Chivas para una atención personalizada. Márcales al 9999 4150 77. Y crece con Soft Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificada Newfield Network, que nos trae este tema. Hablemos de felicidad en el empleo. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí habla de pues la permanencia en los negocios depende mucho de colaboradores motivados y felices y que pues mucho tiene que ver la empresa en lograr estos objetivos. Entonces ya no solamente la empresa tiene que poner atención a que las cosas vayan bien y funcionen bien en lo operativo, sino que poner atención en las personas que son las que están ejecutando estas operaciones y ver que ellas estén bien para que pues la empresa esté bien. Entonces, pues bueno, a fin de cuentas eso es lo que el mensaje que yo entiendo aquí, ¿no? Entonces, pues los seres humanos, el de sentirse bien y también, por ejemplo, es un efecto positivo en ayudarnos a mantener de una manera, bueno, pues claro, ayudar a las personas a que estén bien físicamente y que estén bien mentalmente. Y por lo mismo de que somos seres sociales, que vivimos en una comunidad, pues nuestra felicidad y la felicidad de los demás, pues ayuda al cumplimiento de los objetivos comunes. Fíjate, esto es muy importante, Robert. La felicidad de uno y la felicidad de los demás. De los que te rodean principalmente, Para sí. que ayude al cumplimiento de los objetivos comunes. Entonces, por eso siempre es importante que nuestro vecino, pues también esté contento. Y cuando digo vecino, pues el que trabaja, pues no sé, al lado de ti o al departamento que está al lado de ti. Porque en la medida en que cada uno de los que colaboran en la empresa están satisfechos, motivados y contentos, pues en ese sentido también, pues funcionará en viento en popa la empresa en cuanto a cuestiones operativas. Ojo, no estamos hablando de finanzas, ni de ventas, ni de nada de eso, ¿no? Que el estado emocional, si se mantiene positivo, pues habrá una mente despejada para tomar buenas decisiones y poder sacar adelante pues cualquier obstáculo de la empresa, creo yo, ¿no? Digo Bueno, yo. esto que mencionas, que creo que tenemos que hacernos conscientes de que la felicidad, como dices tú, no nada más está en que yo esté feliz, sino que el lugar donde estés, los que te rodean, la ciudad, el trabajo, o sea, de ser una cosa individual, pasa a ser de una comunidad. Por eso ahora en redes sociales, pues ya ves que te recomiendan mucho a quién seleccionas como amigo, por ejemplo en Facebook, ¿no? Para que pertenezcas a una comunidad, pues que va con tus valores, con tus virtudes, con tu manera de pensar, con tu... Y por eso en Facebook, en las redes sociales, tienes la posibilidad de tú de quitar a los amigos que no consideres que van o comulgan con tu filosofía o tu ideología. Entonces, esto trasladado a la empresa pasa algo similar dentro de la empresa de lo que hoy pasa en las redes. Tú puedes escoger con quién te llevas bien o puedes escoger quién te cae mal. Y lo Digo, pues eso sucede también en las empresas, ¿no? Bueno, yo creo Acuérdate que las clásicas sí, pero pleitos entre departamentos, ¿no? ahí, Robert, yo sí pienso algo diferente, ¿no? O sea, recuerda que la variedad y la diversificación, por llamarle de un modo, enriquece a la empresa. Entonces, una empresa que tenga mentes diferentes, puntos de vista diferentes, pues permite innovar y permite el crecimiento. Hay que practicar la tolerancia, ¿no? Porque, o sea, porque a fin de cuentas es una empresa, es como una pequeña, pues familia o ciudad que está trabajando y que tiene que ser de que integre a todos, aunque no te caigan bien o aunque no comulgues con sus ideas. A fin de cuentas, el objetivo primordial es lo que hace la empresa. Y pues lo que comentaste de las redes, pues eso de estar bloqueando personas que no son afines a ti, pues si lo quieres ver así más profundamente, pues eso nos limita el crecimiento y la tolerancia. No, bueno, Aquí. en cierto punto Sí, tienes entonces, razón, okay. pero yo quiero ver que aunque pienses diferente que el otro, debes de buscar su felicidad. Y ahorita dijiste es una palabra clave, tolerancia, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, tienes que desarrollar también esa habilidad de la tolerancia para los que piensan diferente de ti. Pero en cuestión de felicidad, si alguien te es tóxico, no tienes por qué Ah, claro. aceptarlo. No No. tienes, incluso también no Así tienes por qué es. tenerlo en tu Bueno, empresa. sabemos de las Pensaría manzanas yo así. podridas que pudren a Claro. los demás y por supuesto hay que quitarlas antes de que pudra a los demás. Por A ejemplo, eso. alguien que siempre está boicoteando o Que haciendo, las hay. claro que las hay, que te echan a perder ahí a todo el grupo. Por supuesto hay que separarlos y alejarlos porque no permiten el crecimiento. Con eso sí, totalmente de acuerdo. Claro. Entonces, esa es, creo yo, una parte que tenemos que ser conscientes hoy más en la actualidad. Hoy venimos de una pandemia donde mucha gente sufrió su estado emocional, mental, sufrió, todos sufrimos en nuestro estado mental y tenemos que retomarlo y trabajar en él. Y pues amigos, esta reflexión de la felicidad en el trabajo, pues mire, desde el punto de vista de productividad, tiene muchos beneficios, tanto personales como colectivos, como los empresariales, porque ya en muchos centros de trabajo que se busca generar experiencias, ya ven que hemos aprendido, por ejemplo, cómo trabajan las gentes en Google, en donde tienen áreas de esparcimiento, tienen jueguitos, tienen futbolitos, tienen hasta lugares para que te vayas a echar una siesta. O sea, eso también colectivamente, pues tiene beneficios importantes para las empresas y para las organizaciones, lo que se reproduce directamente en beneficios sociales para la comunidad, ¿no? Pero bueno. De esto y más vamos a seguir platicando, no se vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves, viernes chiquito aquí en la ciudad de Mérida, por lo menos disfrutando, miren las noches. En el centro, váyase a la Plaza Santa Lucía. Tradicionalmente los jueves es noche de trova y pues se la pasa uno muy bien. Han crecido, ya hay una variedad importante de restaurantes donde pueda usted disfrutar pues una buena comida, un buen show, una buena trova, etcétera, tantas cosas que tenemos en nuestro Mérida. Y pues para todos los que nos visitan, amigos, vaya ya al centro, a la Plaza Santa Lucía, a escuchar Trova Yucateca. Creo que sigue todavía la trova los jueves allá en el centro de Mérida. Pero por lo pronto, quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos trae, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues hoy vamos a hablar del seguro de casa y de que antes de que empiece la época de lluvias y huracanes, protege tu casa contra inundaciones y descargas eléctricas con un seguro para tu hogar. En Yucatán, nuestras casas están expuestas a huracanes, inundaciones, incendios, caídas de rayo, explosión, además de la inseguridad como robos en casa o robo que puedes sufrir estando en la calle. Bueno, eso no tanto aquí en Yucatán, gracias a Dios, pero pues sí un cristalazo en el coche y que se lleven tu tablet o tu computadora. Déjame decirte que un seguro de casa te cubre ese tipo de robo a este aparato electrónico de tablets o de computadoras, que también es algo muy importante y muy útil. Y bueno, evita tener que usar tus ahorros o pedir prestado para enfrentar una situación de estas. No esperes más, protege tu casa ya. La cobertura de huracanes e inundaciones generalmente cierra cuando hay amenazas cercanas, así que no esperes a que haya algo cercano y querer ir corriendo a comprar el seguro, porque seguramente esta cobertura ya no te la van a poder dar. Sin embargo, ahorita que estamos libres de todas estas amenazas, es cuando se debe de contratar y buscar que tú estés tranquilo y seguro con un seguro de este tipo contra huracanes. Y bueno, otros beneficios que te da estas coberturas son gastos médicos a tu personal doméstico por accidentes, cobertura de objetos electrónicos personales como computadoras y tablets que ya mencioné, si sufres robo con violencia en la calle, como el ejemplo de la cristalazo del auto, ampara al asegurado y dependientes económicos por actos accidentales que causen daños, destrucción de bienes al hacer actividades familiares, por ejemplo, no sé, que tu hijo tire la pelota y rompa el cristal del vecino, te cubre todo esto, o que salgas a pasear a tu perro y muerda al hijo del vecino. Cubre también gastos por lesiones accidentales de tu mascota, de eso depende de qué aseguradora contrates, y también pérdida de equipaje por línea aérea. Mira, esa también está, Está a que bueno. no la sabías. Y bueno, ¿qué esperas? Pregunta ya por las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o manda un WhatsApp al 9991 22 47 16 o búscanos en Facebook como arroba Alcalá Oliver. También nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, ahora, antes de que empiecen las lluvias, porque luego sé que las compañías de seguro cierran, por lo menos en temporada de huracanes, cierran la contratación de seguros, ¿no? De De huracán, de la huracán. cobertura de huracán, nada más. Entonces, pues, amigos, hágalo ahora. Está a tiempo de hacer esta previsión. Por lo pronto, regresamos aquí a la conversación en el tema que nos trajo esta noche. Mire. La razón, la principal razón de la felicidad en el empleo debe de ser parte de las estrategias de toda organización con un enfoque humano. Aquí en este programa hemos platicado mucho sobre la importancia de humanizar los negocios, que le hemos llamado así, que quiere decir poner el bienestar de los colaboradores al centro de las decisiones de las organizaciones. Y yo iría un poco más, el bienestar de los stakeholders de cualquier organización. ¿Qué son los stakeholders? Pues es toda persona que tiene relación con una empresa, que pueden ser los clientes, los socios, los proveedores, los trabajadores, la colonia donde está la empresa, etcétera, todo lo ser humano que tenga relación con una empresa hoy son los stakeholders y es responsabilidad, así lo quiero poner, de poner el bienestar de estos stakeholders en el centro de las decisiones de la empresa. Es ideal que las áreas y especialistas de recursos humanos, si los tienen amigos y si no, pues usted, dueño, director de la empresa, deben de tener un papel protagónico importante, Laura, en desarrollar programas que atiendan la felicidad de los colaboradores. Por poner ejemplo, uno, ¿cómo festejas el cumpleaños de un trabajador en la oficina? ¿No? Yo me acuerdo que casi en todos los lugares donde yo trabajé, pues sí, allá te avisaban, oye, allá en la cocina es el pastel de fulanito de tal, porque es su cumpleaños. En lugar de hacer un festejo en su lugar de trabajo, no sé, ponerle globos, no sé, como si fuera una fiesta de cumpleaños. No tanto así, pero ser más inclusivos, ¿no? No nada más como una prestación de que te dejo que Bueno, allá en la cocina tengas tu pastel, ¿no? déjame decirte que en algunas empresas ni saben qué es el cumpleaños. Por eso, Y peor, ¿no? pasa un día sin que nadie se entere que es su cumpleaños. Entonces yo creo que aquí lo importante, poniendo el ejemplo del cumpleaños, como lo pones ahorita, de entrada avisar o poner cartelitos que diga feliz cumpleaños fulanito o mandar pues a la red que pues deben de tener una lista de difusión todos los que son colaboradores de la empresa, en donde les recuerden en el chat que es cumpleaños de Menganito y donde todos tengan la oportunidad de felicitarlo a través del chat y pues físicamente para los que están cerca de él, ¿no? Y por Pues supuesto, sí. nunca va a faltar los amigos cercanos o los colaboradores cercanos que hagan su aportación y que entre todos le compren un pancito, un pastelito o algo, Regalo, pero digo, porque como ejemplo todos, puse los cumpleaños, claro, ¿no? porque todos, pues generalmente pasemos, pues yo me acuerdo que eso hacíamos, ¿no? Nos colaborábamos para el pastel de fulanito y obviamente, pues también recibías tú tu pastelito cuando a ti te tocaba, ¿no? Entonces mantenías una relación, pues muy amistosa con los colaboradores de trabajo. cuando participas y estás atento a eso, ¿no? Bueno, amigos, en algunas organizaciones ahora ya hasta nombran a lo que le llaman el director de la felicidad. No, digo, suena chistoso, suena cómico, pero pues y a nivel dirección, es quien se va a encargar de que todas estas estrategias se puedan llevar, pueda haber esos convivios, pueda haber. Yo recuerdo en el centro de cómputo, allá donde yo trabajé muchos años en México, éramos refiesteros, o ya, allá era el cumpleaños hasta de las secretarias, y todos íbamos a comer, y o sea, Bueno, éramos. esa es una bendición que Es tenemos una cultura, los mexicanos, los claro. mexicanos siempre buscamos fiesta para lo que sea, ¿sí? Entonces. Entonces, ya hasta para el santo, ya ni solamente para el cumpleaños, hasta el santo de cada quien. Entonces, pues de eso no estamos, no pecamos, ¿no? De austeridad, de festejo. Gracias a Dios somos muy fiesteros. Somos muy sociales, nos encanta estar conviviendo, felicitando, platicando con los colaboradores, con los que estamos trabajando, y que muchas veces las direcciones no están involucradas en eso. Aquí de lo que se trata es que la dirección esté involucrada en buscar esa felicidad o Esas esas estrategias. estrategias o implementar o ahí pues iniciar el fueguito, ¿no? De decir, oye, pues la unión y el festejo de todos y que todos estén felices, ¿no? Entonces, pues aquí habla de que es éxito y es una permanencia de los negocios, depende de estos colaboradores motivados y felices y por eso la importancia del tema. Pero vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves, viernes, chiquito, como decimos aquí en Fórmula de los Negocios. Quédese con nosotros, mire, con estas temperaturas tan ricas, ya con calorcito sabroso aquí en plena Semana Santa, todo mundo en la playa disfrutando de las vacaciones. Acuérdese de la crioterapia, hoy es más importante que nunca porque hay que evitar los golpes de calor y eso se hace estando bien hidratados. Y eso se logra trayendo, llevando para todos lados una hielera bien equipada. Eso aquí en Fórmula de los Negocios le llamamos la crioterapia. Así es de que, amigos, a desarrollar este hábito que es de salud, de las dos, así es de que. A usar la crioterapia, pero bueno, quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted en esta noche. Antes de eso, déjeme decirle, amigos, sabemos que dar a conocer tu negocio es importante y ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios, creamos un ambiente de confianza, donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales, temas de valor para todos nuestros radioescuchas. Acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Llámanos al 9991-2247-16. 9991-2247-16. O escríbenos a contacto arroba formulenlosnegocios.com.mx. Recuerden, amigos, estamos a punto de cumplir 15 años. Somos el primer programa de temas empresariales aquí en Yucatán. Somos los pioneros, somos los originales. Hoy, pues, bueno, afortunadamente hay muchas copias y eso son copias que no han logrado repuntar, pero ¿qué es? Búsquenos 9991-2247-16. Regresamos aquí a nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y con el tema la felicidad en el trabajo. Y bueno, ya platicamos mucho de la importancia que es la felicidad, pero ¿cómo lograrlo? Y aquí el que escribe este reportaje, que mire, pues es un Ricardo Rodarte, es director general de OCC Mundial, esta plataforma de contratación de personal que tiene muchos años, que cuando nació la Internet, creo que ellos nacieron. Pero entonces lo primero que sugiere es revisar los valores de la empresa. Y es lo que hoy, hasta lo hemos dicho, ¿no? En muchos lugares ya no se encuentran los valores, ya hablan de una, pues que muchas veces el trabajador no sabe ni cuál es el propósito de la empresa, ni cuál es la misión, ni simplemente, ¿por qué vas a trabajar ahí? Pues porque me pagan, es la chamba que conseguí, etcétera. Entonces, creo yo que son los valores que el equipo de liderazgo decidió que lo fueran y que pues todo mundo debe de estar imbuido y consciente de seguirlos. La mayoría del equipo de trabajo debe de apreciar, debe de fomentar, debe de practicar y debe de sentirse identificado con los valores de la organización, Laura. Sí, y parte de los valores, por ejemplo, pon tú recordar un código de ética, por ejemplo, porque eso es parte de los valores. O sea, los Claro. valores no solamente es el valor de la empresa hacia la comunidad y hacia sus clientes, sino que son los valores que ejerce cada una de las personas estando en la empresa. Entonces, uno de los valores también es recordar, por ejemplo, muy pocas empresas tienen este recordatorio de los códigos de ética, cómo actuar entre ellos, por ejemplo, la cortesía que debe existir entre ellos, el respeto que debe existir entre ellos, la atención, qué hacer en ciertos casos o cómo se debe de sancionar, por ejemplo, si alguien, no sé, falta el respeto o es, pues es muy notorio la ofensa o es obsceno, no sé, porque también todo esto forma parte de los valores, de cómo actuar cuando sí, cómo actuar cuando no, o simplemente cuál debería ser el modelo a comportarse entre ellos y con los clientes. Entonces, pues a veces le preguntas a alguien que trabaja en una empresa, ¿y cuál es tu código de ética? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea, no saben, ¿no? Oye, llegar Entonces, puntual, portarme bien, ¿no? pues oh, sí, por Creo que es ejemplo, parte no usar pero palabras no es nada más eso, ¿no? altisonantes, o sea, no usar palabras groseras, no sé, hay cada quien, cada empresa debe tener, buscar crear el ambiente que quiere que se viva dentro de la empresa, porque cuando no pauta la empresa cuál es el ambiente que busca, pues tarde o temprano se va a formar un ambiente y Ah, claro. tal vez ese Sea ambiente tóxico. que se forme pueda ser tóxico y perjudicial. Entonces, atender eso es importantísimo. Entonces, esta Oye, otro de parte. los aspectos que menciona aquí, que es importante enfocarse, cómo lograr la felicidad de los trabajadores o en los empleados, es a través de beneficios, pero beneficios que vayan más allá del simple nivel económico, amigos. Lo que cubren ciertas necesidades personales que les pueden brindar algún tipo de bienestar, como jornadas y esquemas de trabajo flexibles, jornadas de trabajo en home office. Ahora, pues hasta por ley ya ampliaron los periodos de vacaciones, opciones para mantener una buena salud física. Yo recuerdo que en alguna de las empresas donde trabajé, teníamos hasta, bueno, los directivos, teníamos acceso a clubes deportivos para ir a hacer ejercicio o para hacer eventos, opciones que te mantengan Pues hasta que haya descuentos en restaurantes, por ejemplo, que haya entradas a eventos, no sé, otros beneficios que hoy vivir en comunidad, vivir en sociedad, pues pueden ser importantes para mejorar las relaciones entre todos, Laura. Y no nada más, porque mucha gente todavía cree que solamente el salario, que es importante, que debe de ser parte de pagar justos, salarios meritocráticos, amigos, para que verdaderamente pues podamos contribuir a esa desigualdad social, económica que existe en el mundo y pues que es un flagelo para toda la sociedad, ¿no crees? Pues sí, Robert, la tranquilidad económica que te pueda brindar un buen salario, de saber que tienes para pagar la renta, la luz, la comida, pues ya es un gran avance, ¿no? Entonces, para ya poderte enfocar en otras cosas, en cómo mejorar, en cómo salir adelante, Pues sí, cómo... la pirámide de Maslow, ¿te acuerdas? Exacto, de cubrir las primeras necesidades para que ya puedas... Pues tirar a algo más arriba de lo que ya has logrado en el trabajo, estudiar alguna especialización, involucrarte en más responsabilidades en el trabajo, etcétera. Entonces, eso es importantísimo y por supuesto, y que la empresa pues te integre, te pida tu opinión, te involucre en ese crecimiento y aprecie y valore tu presencia en la empresa, que a fin de cuentas todo eso es lo que nosotros buscamos y buscamos como seres sociales estar en un entorno contentos en el entorno en Felices, el que estamos. finalmente. Y bueno, eso es ahora, en esta época, amigos, algo fundamental y prioritario bajo las condiciones en las que está el mundo, ¿no? El estrés por el calentamiento global, la diferencia económica, social que existe, pues, ¿qué le puedo decir? La guerra, la pandemia, y pues nosotros como empresarios debemos de ir resarciendo en la medida de lo posible para llegar a tener pues una sociedad feliz. Pero bueno, vámonos, Laura. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo fin de semana largo. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.